La preview. Tierra, sujeto político. Duración. En unos 25 minutos te la puedes ver. Forma. El minimalismo museográfico crea un recorrido lento y poco agobiante. Contenido. Es una muestra que recopila a través de 7 artistas una reflexión en torno al ecologismo y al arte como medio de interrogación.